stopped your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. And you start to freeze as horror looks you right between the eyes. You're paralyzed, 'cause this is it. Words

tossing and turning, emotions were strong. I knew I had to hold on, waiting for tonight. Los clásicos. Nosotros los programamos. La FM. Clásicos siempre. Kinky, the kind of girl you read about.

podría sudar, que te esfuerzas en no bailar. Salvaje y atemorizante, ves que te domine. Te veo danzar al ritmo de tambores, resplandores de hoguera siguen tu figura. Se trata de motores, de energía, porque más trata de bailar, bailar como si murieras, como si tu vida dependiera de ello, y depende como una manera de volar. Clásico. Clásicos 98.5. Yeah.

Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM. Clásicos siempre. Yeah.